Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750. El neoliberalismo mata. 39 asesinatos. Diciembre 2001. Balas contra la pobreza, la deuda, el hambre y la desocupación. Ausente la intermediación política, ausente la intermediación militar, los gerentes de Cambiemos gobiernan con sello patronal. Hablan, aunque la palabra justa sería ordenan, con el único idioma que conocen y pretenden terminar para siempre con más de un siglo de derechos laborales. Buscan sentar las bases de la vieja democracia formal de bajísima intensidad, casi inexistente, la misma que reinó firmando órdenes medievales hasta la irrupción de las mayorías populares en la Casa Rosada. Quieren una Argentina modelo siglo XIX, agropecuaria y antiindustrial, con peones obedientes, sin voz ni voto. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la Nación Argentina. Con Mauricio Macri, el neoliberalismo desembarcó por tercera vez en la República Argentina. Y lo hizo con el mismo manual de estilo económico de la dictadura y de los 12 años de menemismo alianza. Cambiemos llegó para implantar una feroz transferencia de recursos. Las instrucciones vuelven a ordenar apertura indiscriminada de las importaciones, muerte de la industria nacional y de la economía real, endeudamiento externo para bancar fuga de capitales y alimentar a la patria financiera. El cinismo es el mismo. De hecho, me estaba acordando, y tal vez vos me ayudás, Gabriel, con el tema de la bendita esta solicitada a favor de Matov. María Arena. No, donde una cantidad de radicales que son o asesores o son gobierno, Storani, Negri. Lombardo, es lo mismo. En la solicitada decía, no estuvo probado en ningún momento que un policía haya disparado. Sí. Oh. La que salió en el diario Nación, en todos lados. La solicitada decía, no se comprobó que haya disparado. Hubo armas del otro lado, decía, cuando quedó plasmado que no hubo ningún arma de fuego del otro lado. Del otro lado me refiero a quien no fuera policía, la civilidad. No hubo armas. Y pero siempre trataron de demostrar de que hubo que se respondió a una agresión del otro lado. Bueno, lo hacen hoy con Rafael Nahuel. Con Rafael Nahuel, pobrecito. Hacen lo mismo. El 26 de agosto de 2016, 12 días después de haberse conocido los fundamentos del fallo, apareció una solicitada en el diario La Nación repudiando la condena sobre Matov. En el escrito se establecía que en el juicio no se pudo certificar que Matov había dado órdenes a la policía para reprimir, que no se comprobó quiénes habían disparado contra las víctimas, por lo tanto, tampoco se pudo establecer que fueran policías los que habían disparado, que se había probado el accionar de manifestantes armados, que los policías actuaron por órdenes del juzgado de turno, Servini de Cubría, que por lo tanto no había elementos para condenar a Matov. Entre los que adhirieron a esta solicitada se encontraban Héctor Lombardo, Juan Manuel Casella, Nicolás Gallo, Federico Storani, Ricardo Gil Lavedra, Rafael Pascual, Mario Negri, Ricardo Alfonsín, Mario Barletta, Miguel Basse y Juan Pablo Bailac. Según ellos y varios más, Matov, un hombre comprometido con los valores republicanos y democráticos, se lo condenó porque algún político tiene que pagar las muertes. Fragmento de 2001, ni olvido ni perdón. La masacre policial y social del neoliberalismo, de Gabriel Prosperi. Y hemos llegado a esta situación en la que hemos perdido gran capacidad de decisión nacional. Raúl Alfonsín, 2001. En la que el Estado se ha debilitado porque decisiones fundamentales se toman afuera del país y porque los lobbies empresarios, lobbies de un capitalismo concentrado a veces durante muchos años, han tenido más fuerza que todo el gobierno representativo. Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica.